Mejor tarde que nunca. Los sábados de 18 a 21, escuchá Mejor tarde que nunca. Toda la buena onda y la mejor música la encontrás los sábados de 18 a 21. Un programa conducido por El Turco. Por acá, por FM La Posta, 96.5.